desde Cartagena, hoy día 12 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles luchando? Hay que seguir luchando porque no nos están dando respuestas contundentes, porque nosotros estamos cansados de que hacernos expresar, que nos escuchen y no nos toman la atención, porque lamentablemente en el aspecto de la discapacidad, que es lo que a mí me afecta con mayor, desde una manera más cercana, nos damos cuenta que somos entes de caridad, porque dependemos de la Teletón, dependemos de la caridad de las personas y consideramos que nuestro hijo, las personas mayores y todo aquel que sufre la discapacidad tiene derechos, y esos derechos la Constitución debe hacerlas cumplir, porque las ayudas técnicas son carísimas, porque nuestra rehabilitación nos deja endeudados a los papás y a toda la familia, y porque necesitamos un cambio real ahora. Por eso hay que seguir luchando en la calle, para que nos escuchen y nos den soluciones, pero soluciones concretas, no parches. Vecina, en otros territorios se han hecho las mesas comunitarias por la salud digna para todas las personas. Ahí se propone un fortalecimiento de la salud pública y restarle los aportes que tiene el Estado hacia la medicina privada. ¿Cuál es su opinión al respecto a eso? Encuentro favorable. ¡Únete a la lucha! ¡Vecino, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Vecino, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Vecino, escucha! ¡Únete a la lucha! Sigamos agarrando las migajas que nos quieren dar. Muchas gracias, que esté bien. Ya. Sí, para la Radio Placeres desde la Plaza de Cartagena, hoy día 14 de noviembre, ¿por qué es necesario seguir en las calles y luchando? Porque una vez que ya despertamos no podemos dormirnos de nuevo, porque nos van a seguir metiendo el pico en el ojo, como dicen, y porque si no va a seguir todo igual nomás. Lo único que estamos pidiendo es dignidad, vivir bien nada más, solo eso. Bueno, muchas gracias, amigos.